tenemos la oportunidad, colegas, compañeros, compañeras, de hoy dar, generar este dictamen para lograr la media sanción que falta a esta ley y definitivamente brindar al pueblo y a la ciudadanía una herramienta de acceso a la información para lograr una mejor alimentación para nuestros niños y niñas. Eso también es justicia social. Más allá de lo que han dicho algunos colegas diputados, en donde se nota que preferentemente han escuchado y tienen una visión, obviamente, que apunta desde el mercado y de las empresas productoras de alimentos, que pareciera ser que de manera escalofriante no les interesa en absoluto la protección de este tema tan central, que es que los productos tienen que cuidar la salud de los consumidores. Y cuando hay un octógono de color negro que dice que hay exceso de azúcar, de sal o de grasa, lo que está haciendo es dar información al consumidor. Y es un derecho constitucional. ¿Y este proyecto justamente de qué se trata? Se trata de facilitar o mejorar la información, y en este caso en forma de advertencia, en los casos donde hay nutrientes que ya sabemos que no son los mejores para la salud, donde por supuesto se preserva la libertad de elegir, que es elemental e imprescindible también por la forma en la que nos organizamos como sociedad en Argentina. Es un proyecto que no va en contra de ninguna industria, sino lo que establece es: tenemos mejor información, queremos hacer llegar esa información a los usuarios, consumidores, a las ciudadanas, a los ciudadanos, particularmente a los niños, niñas y adolescentes, que son en muchos casos los que más consumen este tipo de productos, a veces ultraprocesados. ¿Por qué cada vez que un padre, una madre, un consumidor que tiene problemas de alergia, que tiene problemas de alimentarios, que tiene problemas de salud, debe pasar horas en el supermercado para identificar los ingredientes que son nocivos para su salud? ¿Por qué la industria que se adapta, la misma industria que se adapta en otros países, acá no se quiere adaptar? Entonces, esto es urgente, es necesario.